decimos que lo que hoy se está discutiendo en este recinto son medidas hechas a favor de los grandes grupos concentrados como Clarín. Aquellos que aprueben este decreto saben, y todo el pueblo lo sabrá, que están votando medidas a favor de Clarín, de los grandes grupos mediáticos, mientras se niegan a la par y en el mismo momento a tratar el ajuste, los tarifazos y los despidos que sufre el pueblo trabajador.